Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alerta a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces pare esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta Escala Alternativa Yacera, jueves por la tarde, y empezamos con esta delicia, Kerouac in All the Wrong Places. Crafted in his image with his own hands, then out of man's rib came the woman, the creatures we love like I don't understand, but it's amazing, I see God's beauty through a physical design, plus a mind combined, a font's miracle, and I'm not convinced that a mineral, a bang from the sky can derive such individuals, and as world turns, I wonder with concern, the time we'll meet, complete each other's words, I'm kidding, but who says fantasy's forbidden, see I'm the type of cat that express myself from within, driven, to promote love in every essence, living by this mission, it's hard to miss the blessings, caressing the mic like a newlywed wife, ink flows from my pen in hopes to truly shed light upon this situation, that I'm faced with, one that takes patience, to build a foundation that we both share. No, that's stimulation. Anything less don't impress. Know what I'm saying? I look into the mirror and every day it gets clear. I gotta steer from the places I veered. I said I look into the mirror and every day it gets clear. I gotta steer. Cause I've been looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all. And in the summer, heat waves rise from the street pave. Warm nights, mixed drinks, dope DJs. Female, super fly, showing mad thought. Thoughts of lust, rush guys, don't ask why. Is it a presence, a feminine vibe? When a body rebels against a vertical line. That got guys lying for personal time. And once they get the catch, they back on the grind. And I'm just kicking my feet up like Bruce Lee. Recline when this dime approaches within few feet. Style, not unique, but definitely got the beauty. So who cares when this cutie now pursues me? And with charm, I'm on her arm like Coach Bag. One of the few effortless things life threw back. Then like annoyed smokers, we found no match and fell apart without knowing romance. But what I found proved to be more special. A lesson from experience, a jewel for the mental. Shining from my notepad with rhymes, signing pencils. Outlining my findings using life as a stencil. And for this, I feel mad fortunate. For real, I'm done with that short-term fix. And I ask, can I be fortunate to know that I'm done with this? Cause I've been looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all, in all the wrong places. Looking for love, y'all. Looking for love, y'all. And so I ponder about the times that we might have caressing questions that sing from my mic stand. Like, damn, what's these feelings I'm revealing? Like if I tell a fellas I get smacked in my melon. But it's unique love only women can provide. I seen it in my moms, I seen it in her eyes, I seen it in these guys when proposing to their brides. Down on bending knee with diamonds shining near her thighs, it makes me visualize the way that we get down. I take the lead and no doubt you wear the crown, the one I'd serve cause she feels my vibes, supports my wings till the day that we fly. And I know that right now that we grow despite how the world is on our shoulders trying to control our lifestyles. We won't get wiped out if on the right route. Soon we'll reunite and then I'll recite out. Yeah. And then I'll recite out. The birds singing and the sky so blue like, what can I say? Since the beginning of man, a separation is fact. I said you came from man's rib, now I'm taking it back. I said you came from man's rib, now I'm taking it back. I said you came from man's rib to join me as we find love. We'll find love, girl, in all the right places. Looking for love, we'll find love in all the right places. Looking for love, looking for love, y'all. Huh. Everybody just looking for love, looking for love, y'all. Everybody looking for love, everybody's looking for love, they looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. Yo, we looking for love, I said. Everybody's looking for love, we looking for love. And the answer is above. Hola muchachos, bienvenidos sean todos. Para todos los que llegaron justo esta tarde ya será, para todos los que ya estaban desde las dos horas anteriores, un saludo y un agradecimiento muy grande por continuar acá con nosotros. Les habla su anfitrión y amigo Sander en una tarde especial, una tarde pues, elegante, una tarde para sentarse, relajarse, escuchar, disfrutar. Una tarde yacera de escala alternativa. La última que vamos a tener en todo el año. Creo que ya no nos falta mucho para que se acabe. Y bueno. Quise, pues como parte de la cobertura que está efectuando su servidor, pues separar de manera clara lo que estamos, lo que pretendemos, ¿no? Pues aquí. Anteriormente, pues era un programa netamente rockero. Ahora lo vamos a dedicar exclusivamente a este género, el género jazz. Esto también, pues, como parte de las labores que efectúa su servidor para traerles, perdón, más de este género a todos ustedes. Espero entonces que se pasen una muy muy bonita tarde y estén aquí con nosotros en el programa. Pedidos en la publicación hecha destinada para dicho fin en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes buscan el grupo, quien buscan agregarse, yo con mucho gusto los integro. Comunicación con su servidor por los canales de siempre. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter como arroba Sander-Nexus, en Skype como Sander.Nexus. De nuevo, todo el contenido del grupo, del programa, perdón, se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Les voy a traer, pues, un breve compilado de, a mi parecer, lo mejor del jazz que les hemos traído para todos ustedes en nuestras emisiones pasadas. Un compilado, pues, de todas estas rolas que ya llegamos a escuchar, esperando, por supuesto, les gusten a todos ustedes. Y empezamos, pues, ahora sí que con la primera rola jazzera del primer programa de la cuarta temporada, Kerouan. Un productor y hasta cierto punto DJ coreano que ha vivido la mayor parte de su vida, toda su carrera musical la ha hecho en San Francisco. Nos trajo música de su primer álbum, Windmills of the Soul. Y este tema bastante larguito, 7 minutos 40 segundos, 38. In All the Wrong Places. Con eso fue con lo que empezamos el día de hoy. Esperando, por supuesto, les guste a todos ustedes. Entonces vamos a tener mucho de este tipo de música para todos ustedes en el programa del día de hoy. A ver, estoy aquí buscando, porque en lo que me baso para hacer la lista de reproducción es, pues, el lo que ya tengo aquí con la lista de reproducción de los anteriores programas. A ver, pues, entonces, más o menos, ¿qué es lo que podemos traer para todos ustedes por aquí? Esperando, por supuesto, les guste, les agrade lo que tenemos. Y si no se han dado cuenta, estoy haciendo tiempo para buscar por ahí otra rolita. A ver qué vamos a tener aquí. Lo que vamos a tener a continuación, me parece, es un muy agradable grupo de reggae con ciertos tintes, tonos yaceros. Deftek, acompañados de un rapero, de un productor llamado Rice. Esto se llama Kono Mama. Vamos a tener a continuación nada más arreglamos las etiquetitas para que salga así bien bonito el nombre del tema, así como el de los intérpretes en la barra de nuestra señal en vivo. Ok, parece que ya está todo aquí. Y bueno, vamos allá. Porque lo más importante, como siempre, en este tipo de programas, es la música. Y esto que tenemos, les comento. Maravilla, una maravilla, un grupo de reggae con tonalidad bastante, bastante yacerona. Con ayuda, por supuesto, también de un rapero y productor, Deftech. Reintroduciendo, representando a Rice. El tema se llama Kono Mama. Ambitious, loving and true, caring, thoughtful, possessive, but never cool. I see that these are some qualities she may have to compliment my own, but it makes me sad because I haven't met her yet, and I'm wondering when she walk into my life on the make her. So when it could be now or later, there's no way to tell when it happens. It don't feel like a spell that I can't float in without a single care to enjoy. The passions are like the sweet smelling air. I just don't want her to be with me so we can be proud of who we are and fall together on the cloud, which everyone thinks. So it's a message of love, something so pure it I like to think of. So when I find her, oh, I'll be sure I know that it was meant to be just because of our flow. You know, Kono mama de, Kono mama de, Kono mama de itai, Kono mama de, Kono mama de, Kono mama de itai, Kono mama na kimi, Kono mama na boku, Kono mama zutto kou shite itai, Kono mama de, Kono mama de, Kono mama de itai, Kono mama de, Kono mama de, Kono mama de itai, Kono mama na kimi, Kono mama na boku, Kono mama zutto kou shite itai. Hey, what to say to Nippon ni umare, kizu kazare de kita Bob Marley, Yoshio-san kara legend kite kure ba.誰だっていつか分かるわ。弱ふれたこの時代の中に、僕らはここで育ってきた。本当の見つけるためにここまでやってきた。みんな傷ついて、上は気がついて、だからみんな気がついて、だらけてだれてちゃはためになる。世のるかそるか選んだが勝ち。でミスターライズが俺らにワイン。さあ僕があなたとあなたに今こしてさ。このままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。このままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。このから人は言葉で伝え届けんな。なんなんの woman of cry. Said everything's gonna be alright.To feel it real, don't even ask why. 愛する homie, steady family need one love, one heart. Come my lady to the reggae nation. Boom boom in the reggae nation. Come my lady to the reggae nation. Kingdom of the creation. Run the run the run the nation. Run the run the run the nation. Run the run the run the nation. Everybody jump. Run the run the run the nation.Run the run the run the shun. Run the run the run the shun. Run the run the run the shun. What's the music out of the condition? このままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。このままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。このままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。そのままでこのままでこのままでいたい。そのままでそのままでそのままでいてよ。このままな君このままな僕。このままずっとこうしていたい。 Esta delicia de música para todos aquellos a los que les guste Nuya Vez, en paz descanse. Esto es In Theory y su tema se llama Singularity. Regresamos con lo que viene siendo la primera probadita de lo que será esta tarde yacera. Empezamos con un muy buen jazz reggae. Deftech, Reintroducing Rice. El tema llevó por nombre Kono Mama. Después In Theory, un tipo bastante, bastante agradable en su manera de producir. Un tipo muy sapiente y, por supuesto, gran fan de Yun Sema, en paz descanse. Lord Nuyaves, te queremos, cabrón. Ay, güey. Nos trajo el tema Singularity. Muy instrumental, un arreglo de piano maravilloso. Una batería que si bien suena rudimentaria, pues entra bastante, bastante bien con los demás instrumentos. Permítanme un momento, por favor. Cerré el micrófono para ir a toser aquí a un ladito. Ay, qué. Porque, por supuesto, pues a lo mejor quienes no estén enterados, pues, se encontrarán con la noticia de que yo estoy enfermo. Por ende, pues mi desempeño vocal en estos programas no es, pues ahora sí que, el mismo. Ergo, en consecuencia, estamos haciendo, pues, lo que podemos y de repente nos las arreglamos para salir aquí adelante. Un saludo a todos los que se están integrando a la transmisión, un saludo a todos los que ya estaban desde el episodio anterior. Un saludo a Milagros de Napuri, un saludo a Fabricio Valdivieso. Fabricio. ¡Ah! Chinga. Un saludo al Toquilli. Un saludo a Sebas Talero. Un saludo a Marcelino, el monstruo Marcelino, que ya llegó aquí a la segunda hora. Bueno. Segundo episodio. Un saludote muy grande, Marce. Que te encuentres bien. Y que se encuentren bien, muy bien, todos ustedes que están aquí con nosotros en esta tarde yacera. De nuevo les comento, pueden elegir integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa para que hagan sus pedidos. Y de la misma manera, para que chequen todo el contenido de los programas que se distribuye única y exclusivamente, pues, por este grupo. La lista de reproducción también se comparte por medio de Twitter, donde me encuentran como @sander_anexus. Por medio de Facebook, donde me encuentran como sandernexus, pues también ahí podemos intercambiar opiniones, podemos intercambiar saludos. Marcelino se está comunicando conmigo por Facebook. De la misma manera que Atlas y Toquilli. Y pues varios que están aquí con nosotros acompañándonos en esta tarde. Un saludo y un agradecimiento a Cuauhtémoc Gutiérrez, que eligió formar parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Muchas gracias. Y por aquí tenemos, pues, ya más musiquita para traerles a ustedes. Música que estoy sacando de, pues, los episodios anteriores de la emisión. Esperando, pues sí, por supuesto, que sigan con nosotros, que les esté gustando la música que tenemos en cuestiones de pedidos. Sebas Talero nos puso algo de Amy Winehouse, que vamos a tener más al rato. O igual de una vez, total, ya está bajado y empezamos al siguiente bloque. Fabricio Valdivieso pidió algo de Chet Baker. Ah, muy bueno, muy buen gusto. Milagros Napuri me pide el opening de Bacano. Sí, sí se puede, mi amiga, nada más. Si puedes hacerme el favor de pasármelo, te lo agradecería enormidades, porque no lo tengo. O igual y sí, déjame checar entre todos mis discos que bajo y que nunca descomprimo. Qué bárbaro. Bueno, vámonos por ahí con algo de jazz de estas chicas, muchachas que le hacen al género. Una de ellas es Amy Winehouse. Vamos a tener a continuación que...

Eso que sigue es Esperanza Spalding con I Know Juno. Más voces yaceras americanas aquí en Escala Alternativa. A ver, acomoden esos regalos. ¡Alia! ¿Dónde dejaste las esferas? Yo qué sé, las traía junto con Pirexiano, pero... Creo que él las perdió. ¡Ay, Pirexiano! Morro, ya dejen de ponerse la brillantina de las esferas en el peinado Super Saiyajin Región 4 y traigan las luces. Pero rapidito, cabrones. ¡Ay, pero por qué! Ah, pues, porque quiero y puedo. Hay que secuestrarlo otra vez, como en la pastorela. ¡Ya vamos! Ay, esta perlita. Perdón, ¿qué dijeron? Nada, perlita, nada. Dice que ya vamos. ¡Órale, córrale, porque si no, perlita, sí nos pega, ¿eh? ¡Hace marica! ¡La, la, la, la, la! Pero como van, pues. Marcelino, ya deja tus mangas de lolis y apúrate, por el amor de Dios. Ok. Oye, Toquille, no te sientes en la estrella. Te vas a enviciar con esas cosas. Acuérdate que tu papel en la pastorela ya terminó. Deja de estarme cotorreando. Y ayúdeme, que se me atoró y no la puedo sacar. No sale esta maldita caja. En Radio Anime Nexus, como cada año, nos preparamos para las festividades y traemos lo mejor para ¡Animo! ¡Oh! ¡Tumbaron el arbolito por la concha de su madre, huevo, no! Les dije que no le dejaran a ese pendejo ese trabajo. Nunca nadie le crea mal. Ay, no. Las luces. Ah, sí. Les traemos todo para que ustedes tengan la mejor programación de música anime, J-pop y J-rock. Cada año mejoramos gracias a ustedes. Y en este nuevo año, les traemos muchas... ¡Seruf! ¡Chifu! ¡Esto se está prendiendo! Sí, ya sabemos que el evento va a estar bien prendido. ¡No, Chifu! ¡La estación se está quemando! ¡Tráiganos extintores! Bueno, al menos se salvaron los discos duros. ¡Pinche Tokiji! Ya nos quedamos sin fiesta y sin regalo. ¿Todo por qué este weón de la que salió volando a la concha su madre, weón? ¡Carajo! ¡No fue mi culpa! ¡Ustedes que me fueron a jalonear todo! Ah, no, yo no te jaloneé nada, che. Bueno, ya. De todas formas le tenía una sorpresa. Tendrá que adelantarse. ¿Sorpresa? ¿Hola? ¿Rogi? Sí, hora de empezar el plan B. No, animal, entrar a la patrulla No, no. Tampoco quiero el juego de Modern 3 edición única para América. Ese quémalo si quieres. Sensei, sé que son fechas de paz, amor, reconciliación, amistad y buenos deseos, pero por lo pronto y muy amablemente vaya y chingue usted a su madre. Ya que me puedo apurar el deseo, Regi, sígalo usted también de patitas a la chingada. Y se puede meter a esos amigos pendejos de Animal Crossing por el culo si no encuentra nada que hacer en el camino. Gracias y Dios los bendiga a los dos. Gracias por el cumplido, mi pollo. ¿Sí? ¿La nueva estación? ¡Claro! ¡Eso mismo! ¿Nueva estación? Con mi burrito parrandero voy camino al Edén. Como cada año nos renovamos para traerte lo mejor, para hacer de esta estación, tu lugar y tu mundo. Hemos crecido gracias a ti y seguiremos haciéndolo. Te agradecemos que nos sigas escuchando, en especial si eres una chica linda. Y en nombre de todos los administradores, locutores, moderadores de chat, similares y conexos de esta estación, Te deseamos una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Feliz Navidad. Una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Radio Si me ven, si me ven, no me vayan a grabar. Si me ven, no me vayan a grabar. Panda, panda clavo. Esto y más es Radio Anime Nexus, uno la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Somos un desmadre, lo sabemos. Eso, bueno, quiero creer, ¿no? Ese es nuestro encanto. Saludo muy grande a todos los que se están integrando a la transmisión de esta tarde, ya será de escala alternativa, por aquí por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y a los que siguen desde las últimas dos horas. Tuvimos, pues bueno, Amy Winehouse, Valerie, Esperanza Spalding, I Know Juno. ¿Cómo se les hace a ustedes este tipo de música, el jazzecito sabrosón para las fechas? ¿Lo ponen? ¿Lo escuchan? ¿Qué es exactamente lo que escuchan? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que escuchan ustedes en... de música en estas... En estas reuniones, en estas navidades? Me llama la atención, me intriga saberlo. Cualquier respuesta a esta pregunta la pueden otorgar, pues, comunicándose con su servidor por las vías de contacto de siempre: en Skype, Sander.Nexus, en Facebook, SanderNexus, en Twitter, @Sander_Nexus. Todo el contenido del programa se está distribuyendo por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, y es el mismo lugar a donde ustedes pueden acudir para hacer sus pedidos. Milagros Napuri, ok. Ya me pasó el link del opening de Baca, ¿no? Me parece que yo tengo el soundtrack por ahí. No sé exactamente. No recuerdo exactamente cuándo fue que lo descargué. De las poquitas cosas que se llegaron a salvar de esta página, ¿cómo se llama? De Hikari no Akari, después de que se les chingaran su cuenta de Adefly. ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen ¿Por qué quieren utilizar la publicidad de los links de descarga? No entiendo. Ustedes dicen que para pagar el server y todo eso, está bien, pero si nomás están hospedando páginas, pues utilicen carajo puto WordPress o Blogger y ya. Cámara. Realmente no le veo no le veo como que sentido. Pero bueno. Ahora sí que depende de cada uno, ¿no? A mí personalmente no me gusta depender de ese tipo de sistemas porque precisamente pues se te pueden caer. Ay, pero pagan el servidor. Vale madre, pinche servidor, güey. Si no, no lo estás usando para hacer paginitas y ya. Ay. A veces le quieren echar mucha crema a sus tacos. Pero bueno. Y de hecho hasta se ve mal. Hasta piensa uno que pues igual y lo ocupan para otra cosa. Para otra. Nadie sabe, güey. Nadie sabe. Pero bueno, ya tengo por aquí el soundtrack de Baca, ¿no? Sí, lo tengo descargado. A ver si ahí está el tema que pide milagros. Mientras tanto, Fabricio Valdivieso Brito me pasó un enlace para bajar su tema por Google Drive. Tu Google Drive lo tienes restringido. Yo no tengo permiso y yo la verdad no te lo quiero pedir porque eso implicaría que te dé mi dirección de correo. Mejor pásame otro link de descarga y mira, con mucho gusto, ¿eh? Música, y hablando de Bacano, que es una serie sota y que tiene un soundtrack pero chingón, sí. Durante todo el año hubo una serie que fue, pues vaya, el anime del año, me parece, para muchos aquí en este grupo, los que seguimos este programa. Y este fue Blood Blockade Battlefront, también conocido como Kekkai Sensen. Con mucha, mucha, mucha música, bastante variada, muy buena, muy interesante la fusión de todos los estilos en este soundtrack. Hecho por Taisei Iwasaki, la serie increíble también. Tuvimos mucha, mucha música de este soundtrack. Alrededor de todos nuestros programas del año, incluso desde que regresamos. Entonces me parece que si hay una serie que representa al programa en este 2015, fue sin duda Kekkai Sensen. No podemos llamar a esta una tarde yacera de escala alternativa sin poner música de dicho soundtrack. Entonces procederemos a hacerlo con cuatro temas increíbles que forman parte de esta muy muy agradable banda sonora. Vamos a empezar con esto de Aini no Miya, que lleva por nombre Catch Me If You Can. Soundtrack de Kekkai Sensen en esta tarde yacera de escala alternativa. We'll be right back. Y esto que tenemos es de Shane Holland y lleva por nombre A Way Out, parte también del soundtrack de Kekkai Sensen. Esta baladita bonita, sabrosa, parte también del soundtrack de Kekkai Sensen, On My Own de Ai Ninomiya, para todos ustedes. Y porque el jazz y el blues son de hermanos, aquí una rolota, Tuft Willingham con Dust, soundtrack de Kekai Sensen. Regresamos después de este bloque de canciones propias de Kekai Sensen, Blood Blockade Battlefront, el anime del año. Para mí, la puta madre, qué chingonería de serie. El argumento, los personajes, el dibujo, la animación, la trama, la música, por supuesto, como acabamos de escuchar con estas cuatro bellezas que acabamos de poner aquí. No puedo dejar de recomendarla lo suficiente a todos ustedes. Esperando, por supuesto, que apenas y cuando puedan le hinquen el diente a esta serie, porque vale mucho la pena. Vámonos por ahí con un par de pedidillos. Ah, respondiendo a la pregunta, ¿sí? El toquilli se le dice... Todos ustedes, ¿cuál es el tipo de música que escuchan ustedes en Navidad? Dice el Toquilli, pues tú sabes que yo y mi familia le ponemos a las cumbias y todo lo que se pueda bailar. Yo sé, Toquilli, yo sé. De hecho, incluso si llegara a Navidad, estoy seguro me voy a encontrar con una ollota de pozole y unos tamales. El Toquillo y su familia, pues ahora sí que son... Traen el país, traen las costumbres, las tradiciones muy, muy, muy arraigadas en ellos. Qué bonito que no se pierda la identidad a donde sea que vayan. Nada más deja de decir que eres gringo, Toquillo, no mames. Tenía que hacer el recordatorio, ¿no? Porque el sensei lo hizo ayer, ¿qué tal que en un día ya se nos olvida? No. Usted es más mexicano, más serrano que el nopal, Toquilla, mucha pinche honra. Vamos a tener, como les comentaba, que aquí están las cancioncitas que nos pidieron. Una de ellas también de un soundtrack enorme de otra serie maravillosa, Bacano. Yo siento de hecho que Kaisensen se parece hasta cierto punto a Bacano. Por eso de las peleas y entre, pues, entre tribus, entre conglomerados urbanos. Por supuesto le meten mucha fantasía y mucha pinche fumada, ¿no? Pero Bacano me parece fue un como decodificador bastante definido para este tipo de series en un futuro. Porque ya después tuvimos Diurarara, que fue del mismo creador, que me perdonen los dólares, yo los aprecio mucho. Para mí Diurarara es este... No está mal, pero pues digo, yo vi primero Bacano, yo vi después Diurarara. Dije, esta serie intenta demasiado ser Bacano y falla miserablemente. Se me hizo una serie, pues, bueno, nada, decentona, así, promedio, ¿no? Y K, también el famoso K Project. Que, qué hueva da la serie, pero se parece mucho. También en hasta cierto punto en trama lo que maneja Bacano. Por supuesto que Kaisensen, que me parece una serie que agarró bastante los convencionalismos. Bastante bien los convencionalismos de Bacano. Los movió, los giró, los dobló, los torció. A lo que se le acomodaba más, le agregaron los conceptos que ellos querían. Sobre todo el autor, Yasuhiro Naito, el creador del manga de Trigon. Y le salió una joyita de obra. Y la adaptación animada, uff. Increíble, ¿eh? La verdad que sí. Vamos a tener después de esto también otro pedido de Fabricio Valdivieso Brito. Chet Baker, But Not For Me es el tema. Chet Baker, uno de los artífices del jazz como lo conocemos al día de hoy, bastante famoso entre los 40s y los 60s. Ahí nos traen una rola pues clásica de su repertorio. Vamos a ir también con otra cosilla que de repente se me ocurra, una sorpresa, también parte de lo mejor del jazz que hemos escuchado este año en Escala Alternativa. Mientras tanto, esto es Paradise Lounge con Guns N' Roses, opening de Bacano, pedido de Milagros Napuri. Esta es la tarde ya será en Escala Alternativa. vámonos con algo más tradicional. Esto es Chet Baker y su clásico But Not For Me. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. No te hagas de la boca chiquita, Toquilli. Aquí viene esto también de lo mejor de jazz que escuchamos el año. En todo el año. Softly by Jabberloop, I Want You. I want you, let's go. Este距离没到过 再靠近点就爆破，我想我没听错，你说你会照我，问了问你比我小很多，有的聊很多，有的没有说，或者心里想的最美照做，或者我们都在隐瞒什么，目前对自己我不是太满意，言语交锋像在比腕力，如果丢个梗怕你没反应，是否有的等了，是否空欢喜，有时太软弱，我有时太懒惰，有时太敢说，有时又太晚说，我说喝完酒的那个不是我，怎么说呢？ 这个晚上原本各自social，你跟你的，我跟我的朋友，不打算多做介绍。他们太多样貌，醉的、没醉的都成风景，no的、young的都在过瘾。 我们搜寻彼此身影，穿越人群的视线，撞上你笑脸。你说走，我们去跳舞，跳了很多首，会面在倒数，他就休息一下，感觉先收。看你抽烟，跟你拿根烟抽，烟雾弥漫其实戒很久了，有点灵感决定写一首歌。我知道你情况，你知道我的，他们有人在看。But I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl. I want you, I want you, I want you.I want you, I want you, want you, want you, yeah. 不断追逐，不断飞，不断追溯，不乱亏。有点冲动的后派对，有些立场没捍卫。I want you, I want you, so I want you, want you, want you, want you, want you. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl.I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl.I want you, I want you, I want you, I want you, want you, want you. La colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar a más. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mano. Pero a más si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ma. A ver, deme su mano. Regresamos después del bloque de pedidos, un bloque hecho de por y para ustedes. Tuvimos para empezar una rolota que pidió Milagros Napuri, Guns N' Roses opening de Bacano, But Not For Me de Chet Baker, pedido de Fabricio Valdivia Sobrito, y después pedido para el Tokiji, Soft Lipa y Jabberloop, el tema que lleva por nombre I Want You. Tema sasazo, me parece. Y bueno, vamos a seguir teniendo más de lo mejor del jazz aquí en esta alternativa de lo que hemos pasado en nuestros bloques jazzeros en el transcurso del año. Uno de ellos, y de hecho, el primer grupo con el cual, permítanme, el grupo con el cual empezamos esta cuarta temporada, lo vamos a tener a continuación con una... Es una muy muy buena descarga de Matt Rock. Que el Matt Rock pues utiliza varios elementos, sobre todo a la hora de hacer los arreglos del jazz. Entonces eso también es algo de destacar. Por supuesto estoy hablando de nuestras muchachas, las talentosísimas Tricot. con una rola más que tendremos aquí. Muy, muy, muy buena. De su primer disco de 2013. Esto lleva por nombre Oye Azumi. Sigan en sintonía de esta tarde yacera de Ska Alternativa. Continuamos con el Mad Rock, en esta ocasión pues más instrumental. Estos son los señores de Light con Seven Day Cicada. We'll be right back. Cuando el Mad Rock y el Fusion Jazz se juntan, se conocen, este es el resultado. Esto es Sexy Views y su tema Once Glow. Después de este bloque mad rockero, muy muy buenas las bandas, me parece increíbles. Y me comenta, a ver, me comentaba este muchacho Sebastián, exactamente Sebastián Talero. Si fuera por mí estaría toda la noche escuchando mis discos de Frank Sinatra. Pero una cosa es lo que uno piensa, lo que hace. Con mi familia escuchamos la música tradicional de diciembre, como esta. Nos deja un link a un video de la música que suelen escuchar en su casa. Algo de cumbia colombiana y la música bailable como merengue y clásicos de Pastro López. ¿Quién es Pastro López? Me imagino que será un pues artista músico de allá de Colombia que sí tuvo que estuvo en auge o que es uno de los representativos. Me llama mucho la atención, ¿eh? A ver si me puedes decir tú, Sebas, quién es. Ah, mira. Uy, un comentario de hace... ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre jazz, soul y blues? Porque pese a que suena igual, no son los mismos géneros. Ok. El jazz, pues, es el uso de los metales. El blues es un género que se hace... Es un género, pues, vaya, de origen, pues, más campirano. O sea, con instrumentos como la guitarra, la armónica. Y sobre todo el blues es un género que se guía mucho, pero mucho, por la voz. O sea, realmente pega bastante lo que es la voz en el blues. Y el soul, pues, en el soul son muchos arreglos de vientos con una voz suave, por lo regular es femenina. Por eso, Nicolás Tavares, qué padre que te guste todo lo que estamos poniendo. Despameando mi línea del tiempo con los likes por todos lados. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Como pistolero. Bueno. Entonces te decía. Soul es más suave. Los instrumentos de viento son más suaves. La voz es más suave, más dulce, por lo regular femenina. Aparte, el instrumento, más bien los arreglos en el soul en cuanto a tiempos, pues no son tan variables como en el jazz, de hecho son bastante, bastante lineales. Y... pues ahí está el... Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Tampoco digo que esa sea, pues, como que la verdad del asunto. Pero es a grandes rasgos lo que yo puedo identificar entre un género y otro. Esperando, por supuesto, que la información que acabo de dar te sirva. Continuamos... con esta tarde yacera. Y por supuesto, no puede ser tarde yacera si no hay música de Tokyo Jigen. Así lo demanda la gente. Así lo escriben, lo definen los cánones. Entonces, vamos a tener, pues, unas rolitas de Tokyo. Bueno, de Shina Ringo con su banda Tokyo Jigen. Nada más lo que las estoy eligiendo. Andamos, pues, ahora sí que haciendo el programa y la lista de reproducción sobre la marcha, ¿no? Porque además de que no estuvo bien, que estuvo bien planeada la lista de reproducción, pues también me interesa saber para ustedes cuál es el, pues, lo mejor que han escuchado en el año, ¿no? Y bueno, dos rolas de Tokyo Jigen en su versión Bon Voyage. Es lo que vamos a tener a continuación. Ese, pues, Bon Voyage, el último show en vivo de estos chicos de Tokyo Jigen. Qué lástima, la verdad, que ya no estuviera con nosotros. Sí, yo sé que Shina Ringo sigue haciendo música de solista. Tokyo Jigen para mí tenía una magia especial. que es no es comparable, y desde mi muy personal gusto no es equiparable. Shina Ringo es Shina Ringo y vámonos. Tokyo Jigen era la suma de todas las partes. Seiji Kameda, un bajista enorme. Ukigumo, muy muy buen guitarro. Izawa, todo un loco en los teclados. Por supuesto la voz de Shina. Desafortunadamente pues ya no. Ya no los podríamos escuchar más, ¿verdad? Pero vamos a recordar con mucho gusto aquí con estas dos rolas que traigo para ustedes. Mini bloque, Shina Ringo, dámelo todo. Bueno, mini bloque con música de esta talentosa compositora y sus compinches. Esto es Season Sayonara, versión Bombo Yash en vivo. Esta es la tarde yacera de Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. Les traigo historia, les traigo la última vez que Tokyo Jigen interpretó uno de sus más grandes éxitos en vivo. Esto es Shuraba, versión Bon Voyage. Regresamos después del bloque de Tokyo Jigen. Por ahí un par de rolitas muy muy buenas de su último show en vivo, Bon Voyage. Ya estamos cerrando esto. No sin antes decirles, por supuesto, desearles a todos los aquí presentes, los que están sintonizando, los que ya se van, los que van a seguir, desearles una muy, muy, muy feliz Navidad. Pásesela bonito, pásesela muy bien, muy padre, comiendo mucho. Jijiji, jajaja. Tomen con mucho cuidado, tomen con mucha responsabilidad. Pásesela padre, en compañía de su familia, sus seres queridos. Al final de cuentas, pues lo bueno es que llegamos a un año más donde pudimos hacer esta celebración, este festejo, ¿no? Y eso ya es una ganancia muy grande. Esta fue la última tarde yacera de Escala Alternativa para todos ustedes. Esperando, por supuesto, les haya gustado. Todavía hay un par de rolas, un último par de rolas que van a formar parte de la lista de reproducción. Pero después, inmediatamente después de eso, pues nos vamos a ir a la al otro episodio, pues. Al episodio navideño. Así es. Donde todavía vamos a tener unas sorpresitas muy muy especiales para ustedes. Unos estrenos exclusivos. El regalo ahora sí que les dejo yo a todos ustedes. Esperando, por supuesto, que todo esto, todo lo que les estoy comentando, les sea de su agrado. Si ya se tienen que ir, bueno, les envío un saludo, un abrazo enorme y muchas, muchas gracias por su sintonía durante estas 2 horas, 4 horas a lo mejor para algunos. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la Fuerza de Anillos acompañe. Yo soy su anfitrión y amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Y vamos a terminar, por supuesto, con una de las rolas, me parece, más representativas también de lo que es el género dentro del programa. Con un toque, con un tono muy latino. Ella es Bonnie Pink. Este tema es Free. Después de esto, una rolita más aquí en la tarde yacera de Escala Alternativa. Y porque no es tarde ya será, si en el programa no tenemos a uno de nuestros consentidos. Vamos con ello, y con eso terminamos. The Reign of Kingdom, Feeling in the Night. Esta fue la tarde yacera de Escala Alternativa. Espero les guste tanto como a mí me gustó hacerla. ¡Felices fiestas! ¡Chao, chao! Stop what you're doing. Can't you see I'm helpless? I'm helpless. You put your spell on me. I can't fight it. Your hair, your dress, besides a table candlelight. Your skin, your smile, your laughter records through the night. There's a haze falling on the room, but I can see you clearly. Oh, clearly. Cause you put a feeling in the night. You put a feeling in the night. What am I supposed to do when I've lost all of my wits about me? Yeah, about me. Cause I can't control this sense of light. When I wrap my arms around your tight. What am I supposed to do when you keep on putting that feeling? You put a feeling in mine. Stop all your magic. I'm wrapped around your finger. Let's conspire. But I feel it.